coleccionistas de cómics. Podcast del grupo de coleccionistas de cómics. La FMI tiene un entrenamiento único y mucha motivación. Un especialista sin igual, inmune a todo contraataque. Pero es una agencia caótica. Ha llegado el momento de disolver la FMI. Ahora quiero que lo que digas lo pienses muy bien. ¿Dónde está Hunt? Lo último que supe es que rastrea al sindicato. ¿Cómo es que la CIA jamás ha descubierto nada acerca del sindicato? ¿La respuesta corta es o la verdad? No nos conocíamos de antes, ¿verdad? Sígueme. Ethan, ¿dónde estás? El sindicato es real. Una nación oculta entrenada como nosotros. Una anti-FMI. Nos atacarán con todo lo que tienen. ¿Estás listo? Posiblemente sea nuestra última misión. Aprovechala. ¿Cuál es el plan? ¿Quieres acabar con el sindicato? Es imposible. ¿Cómo sabes que es de fiar? En situaciones desesperadas, medidas drásticas. ¿Tienes abrochado el cinturón? ¡Me lo preguntas ahora! Hola muchachos, ¿de qué me he perdido? ¿Ethan? Benji, ¡abre la puerta! ¡Abre la puerta! Sí, es un intento. ¡No puede ser! Soy Alberto Ramos de Parte de Hombre Araña. Saludos a los coleccionistas de cómics de Tampico. Hola, ¿qué tal público que nos está escuchando aquí en el podcast del grupo de coleccionistas de cómics? Yo soy el Hit de Moda y el día de hoy no me tocó estar con mis compañeros en la grabación del podcast, pero estaré grabando este segmento especial para el podcast el día de hoy. Y bueno, me ha tocado hablar el día de hoy, o decidí hablar, mejor dicho, sobre el fundamentalismo de los comiqueros en la actualidad. Bueno, a lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado o hemos visto el término niño rata, el niño fundamentalista. ¿Y qué es exactamente o qué se refiere a esto? Bueno, pues se refiere en gran medida a aquellos fans de los cómics que de alguna manera siempre se apegan a la versión clásica o la versión fundamental de sus personajes, de sus héroes, de sus historias o de su universo. Son aquellos fans de Hueso Colorado que obviamente se quejan en gran medida y desgarran sus vestiduras en los foros de internet cuando la versión de su personaje o de su universo no es respetado y a lo mejor no se sale de los cánones que ellos consideran que es lo que debe de ser del personaje o debe de ser del universo. Y no se abren a nuevas ideas o a nuevos conceptos. Y pues esto puede tener realmente dos vertientes y dos claves, o sea, en el aspecto y en el sentido de que a lo mejor probablemente el personaje no se esté respetando dentro del de lo fundamental que es el personaje o de la esencia, y otra cosa es muy distinta que ya contradiga absolutamente todo y no te prestes a ideas o conceptos nuevos. Y yo pienso que a veces como fans es una delgada línea entre caer en ser un fundamentalista y ser de mente cerrada a de alguna manera conocer el personaje y querer que pues lo que caracteriza o fundamenta realmente al personaje se haga válido. Podemos poner un ejemplo somero. ¿Qué sería de Spider-Man si no, a lo mejor Spider-Man, Peter Parker como lo conocemos, no tuviera pues el sentido de responsabilidad que tiene? Dejaría de ser, yo creo, que el Hombre Araña, dejaría de ser el personaje que todos queremos y amamos. Pero a lo mejor puede estar fundamentado bajo algún precepto que lo justifique. Digo, por citar un ejemplo propio, cuando empezó Superior Spider-Man, yo en lo particular, el concepto, la idea, no me gustó, no me fascinó. O sea, podría decir que para mí eso no era el Hombre Araña. O sea, que el Hombre Araña tiene que tener sus fundamentos morales, sus fundamentos emocionales que lo justifique para ser el Hombre Araña. Pero la manera en que presentaron a Otto Octavius y el por qué quería ser un Spider-Man bajo sus fundamentos, digámoslo así, que justificó la idea de tener un Spider-Man diferente, desde mi punto de vista, aunque al principio yo estaba reacio a aceptarlo. Pero también hay otros fundamentos o otras ideas que a lo mejor a mí no estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, yo lo he dicho y lo he externado muchas veces, a lo mejor en los nuevos 52. Yo siento que los nuevos 52 contradicen muchas cosas que son fundamentales en los personajes, sobre todo haciendo énfasis con Superman. O sea, en el caso de Superman es pues muy importante sus preceptos morales, el que sea como sabemos que es Superman de manera clásica, y en los nuevos 52 nos presentan un Superman más agresivo, un Superman un poco más violento, que ataca antes de dialogar, y bajo ningún fundamento, bajo ningún principio, simplemente te presentan un Superman que es así, simplemente y ya, sin ninguna justificación. Y es a veces ese tipo de cosas en los nuevos 52 los que a mí me molestan o me incomodan. Y no me abro porque precisamente no están justificados. Entonces yo creo que hay que ser como que muy, muy atentos y observar en qué momento podemos llegar a ser fundamentalistas y en qué momento pues llegamos a simple y sencillamente respetar el concepto o la idea que tenemos de un héroe. A lo mejor muchos podrán estar de acuerdo conmigo o no, pero chequémoslo. Y esto se da, como repito, mucho en los foros de internet, en los cuestionamientos, y bueno, ahí ocurren los clásicos troleos que conocemos, en donde a lo mejor un fan con otro no se pone de acuerdo porque él defiende a capa y espada, de una manera a veces puede ser un poco cerrada o con argumentos, que su personaje o su universo no se está respetando según los cánones. Por citar otro ejemplo, en el que a lo mejor yo también he reflexionado y me he dado cuenta que a veces los cambios pueden ser buenos, a un principio en los nuevos 52, precisamente con la historia de Batgirl, cuando Batgirl Bárbara Gordon nuevamente ya estaba caminando, a mí pues me incomodó de inicio la idea, porque estaban de alguna manera negando o minimizando para mí lo que es un guión legendario, que es The Killing Joke, en donde pues Bárbara Gordon queda inválida, y a mí me gustaba mucho el personaje de Oráculo, de Bárbara Gordon, como estaba así. Pero ya después, conforme fue avanzando, yo pienso que fue para bien, porque ahora las nuevas generaciones tienen un cómic de Batgirl que tiene mucha calidad, que es diferente, que es fresco, y pienso que trajo algo bueno a la industria, y ahora sí lo veo bueno. O sea, la idea ahora sí me parece justificable, porque se nos plantea algo que es interesante y algo que aporta. Cuando simple y sencillamente hacen un cambio que contradice al personaje, simplemente por contradecirlo y sin ninguna justificación, es donde pienso yo que ahí existe un problema. Y también yo pienso que como fans, si somos fans de la vieja escuela, que nos hemos acostumbrados a una imagen de un héroe, sí defender ese concepto de lo que debe de ser la esencia del personaje o la esencia del universo, pero también de alguna manera abrirnos a las ideas y no ser tan cerrados, porque como fans a veces de la vieja escuela o de la vieja guardia tendemos a ser un poco cerrados. La cuestión aquí, amigo, pues escucha, es para que tú reflexiones y veas qué tipo de fan eres, y a lo mejor si estás siendo demasiado cerrado o si estás siendo demasiado flexible, o qué es lo que te gustaría ver, o desde qué punto de vista ver ese universo o ese personaje que a lo mejor por su contexto histórico, por la época que estamos viviendo, está cambiando. ¿Tú qué piensas al respecto? Te invito a que comentes tú en el foro de grupo de coleccionistas de cómics, que comentes en la caja de comentarios del podcast, para que tú nos digas qué piensas. ¿Existe esa retroalimentación? Si tú consideras que la imagen o de un héroe o de un universo debe conservarse siempre tal cual, o estar abierto a ideas dependiendo la circunstancia y la justificación que tenga el mismo. Y bueno, por mi parte es todo en este segmento. Yo soy el extremo y de moda, el kit de moda, y bueno, continuamos con mis compañeros por allá en el club de coleccionistas y regresamos más tarde. ¡No le cambies! Diseñado para salvar al mundo. Al mirar el cielo, la gente vería esperanza. Es lo primero que les quitaré. Solo hay un camino hacia la paz. Su extinción. Traté de crear una armadura que rodeara el mundo. Pero lo que creé fue algo terrible. Inteligencia artificial. Se llama el programa de Ultron. Siempre que nos equivocamos, otros pagan. ¿Que la razón de pelear no es dar fin a esa pelea e ir a casa? Bueno, ahora fallaste como nunca. Solo nos queda nuestra voluntad y deseo de salvar al mundo. Así que salgan a pelear. No todos saldrán de esta. No tengo planes mañana en la noche. Siempre tengo que resolver sus problemas. Los haremos pedazos. Desde el interior. ¿Eso es todo lo que tienes? Tenías que decirlo. Sí, ¿cómo están? Estamos grabando aquí directamente desde mi cuarto, en mi casa, su casa. Teniéndoles las noticias que se dieron, algunas noticias que se dieron, lo que es en la mole. Algunas ya no les voy a nombrar porque ya salieron. Por lo tanto, cabe mencionar que pues hay más, pues ya arriba del 90% de que todo lo que nombraron y lo que anunciaron el Gio y las otras compañías, pues van a salir, ¿verdad? Muy bien, ya sin más preámbulos, vamos a iniciar con lo que son las noticias referentes a Marvel. Marvel Comics México. Empezamos con Spider-Man. Se había confirmado que ya efectivamente iba a salir su serie regular. Y pues doblemente confirmado, porque ya recientemente, precisamente en el Twitter de Mauricio Núñez, que él trabaja directamente en Marvel Comics México, publicaron los dos anuncios oficiales: Spider-Man número 1 para mayo y Silk número 1 para mayo. Es casi seguro que van a ir con portadas variantes y ambas en formato de grapa individual. Otro título que también se anunció, más no en qué formato ni para cuándo, es un nuevo título de Spider-Man. Recordemos que años atrás llegó un momento en que, como seres regulares, había incluso hasta dos títulos de Spider-Man antes de que se empezara a saturar lo que es el mercado. También viene Ultron Forever, el Monster Edition, y según se dice, incluirá extras. También viene dentro de la semana terminar Spider-Verse, supuestamente completito. Vamos a ver qué es lo que sucede. La serie completa de Secret Wars con todos sus tie-ins. En Daredevil vienen dentro de sus primeras páginas. Hay quien no les gustó ese formato, pero pues de algo a nada, pues para los fans. A mí en personal no me lleva mucha atención Daredevil, pero pues yo soy de los que me gusta respetar y pues si quieren así, pues adelante, va. Daredevil Noir y Daredevil End Days dentro del cómic en cuestión. Viene también en formato Omnibus Axis. Y parece ser que van a procurar publicar también los famosos tie-ins, por lo menos de las series que están publicando en México. Que a diferencia de Secret Wars, son series independientes. Y en Secret Wars, pues de hecho sí se van a publicar todos. Acá en Axis, pues no, nada más lo que se publique es el tie-in que va a salir. El Monster Edition viene No More Mutants, precisamente. No sé qué tal está la serie, los que sepan, los que les gusta X-Men, han de saber qué tal está. A lo personal no tengo la más remota idea, pero por ahí voy a checarlo y después igual daremos unas reseñas de lo que vaya saliendo posteriormente. Miracle Man, este año, los volúmenes 3 y 4 se confirmó que sí salen, más no dio fechas precisas ni en qué mes por lo menos irá a salir. En lo mejor de DC Comics, perdón, de DC, en lo que mejor de Marvel viene precisamente como una especie de compendio tipo sagas, que este vendría siendo como sagas volumen 3. Recordarán que hace un chorro de años salieron sagas volumen 1 con lo mejor de Marvel y sagas volumen 2 igual con lo mejor de Marvel. Ahora parece ser que quieren repetir esto, a menos que van a publicar que publicaron en Estados Unidos. Pues de una u otra manera pues estaremos ganando, mientras no sean series repetidas, pues no hay ningún problema, pienso yo, no sé los demás. En hardcover ya se anunció de manera, así que oficial, por medio de las entrevistas que hicieron allá en México, El Mundo de Oz. Tengo entendido que son varios tomos del ilustrador ya reconocido Scotty Young, del cual muchos hemos usado de sus portadas, y los que nos hemos dado cuenta cuando han publicado incluso números dibujados por él, pues también los tenemos aquí, por lo menos ya sabemos cuál es el estilo de él. Parece que es una serie de libros, no recuerdo bien ahorita, tengo el dato exacto de cuántos son, pero sí son algo, parece ser. Así que preparen sus bolsillos, porque son, al igual que Miracle Man y los de Vértigo, son pastas de que van a continuar hasta largo plazo. Pues a ver qué sucede con nuestros bolsillos, ¿vale? Con nuestras carteras. En DC, ahora sí viene DC Comics México. Las novedades que vienen para el resto del año, Convergence saldrá a finales de año, tampoco mencionaron fechas y formatos, pero pues sin, pues ya sabemos que una u otra, si no es en definitiva, es una solo, ¿vale? Recuerden que la diferencia está para, porque hay muchos que son terquitos y dicen que no es así. Recuerden que el Definitive es como el Monster, es formato grande y delgado. Y acuérdense que el Absolute es como el Omnibus, formato de tamaño cómic normal, pero mucho más grueso. Esas son las diferencias físicas de uno y otro. Multiversity también viene, parece ser que ese sí viene en formato de Definitive Edition. World Finest se publicará en tiempo para lanzar World's End, y ya saben en qué va a desembocar todo esto. Imagino que van a ir en formato de grapas, y me imagino que para alcanzar la publicación, imagino yo también que van a venir en formato doble. Eso es último, es una suposición, y esperaremos a ver qué sucede. Doomed ya viene, aquí algunos comentan que bueno, que para mayo, ahí vamos a ver qué es lo que sucede. No creo que sea uno mejor de DC, porque aquí supuestamente, y esa es la siguiente nota que voy a tomar ahorita, porque a lo mejor DC hasta ahorita vienen tres anunciados: Joker de Azzarello, Superman Red Son y Lex Luthor también de Azzarello. No sé qué tal están las historias. Si alguien postea cuando se publique el podcast, si alguien quiere postear sobre eso en cuanto escuche el podcast, pues estamos más que agradecidos, ¿verdad? En hardcover viene la novela gráfica Arkham Asylum, que según Guido viene muy bien y viene con extras incluso. También viene Batman Earth One Volumen 2 en Definitive. Todo esto no hay fechas ni en qué orden van a salir, pero lo de DC, pero pues que esperemos que salgan, ¿verdad? Por lo menos un 90% de lo que se está anunciando hasta ahorita, esperemos que salga y llegue con bien a nuestras ciudades. En Vértigo, lo que se anunció nada más es que pues todo este año, que es lo que comentaba también hace rato, las series de volúmenes en hardcover de Sandman continúan. Los volúmenes 2 de Preacher, Swamp Thing y Why the Last Man también ya vienen. Tanto entendido que vienen abril, mayo y junio. Nada más que discúlpenme, pero aquí sí no recuerdo el orden en cuál y cuál van a salir en esos tres meses. Pero si vienen ya esos tres meses consecutivos, ya vienen. Al terminar la serie Georgie Barbarian, seguirá el cómic The Wake, que estuve checando, ahí sí estuve checando en la página de fans de Vértigo, y comentan que es entre, por así decirlo, horror, pero más de ciencia ficción. Yo no lo he leído, ni siquiera en línea, lo voy a checar precisamente, pero dicen que está muy bueno. No sé por qué, así como lo escribió, me recordó mucho Black Science, pero pues vamos a ver qué pasa. Otra cosa que se mencionó es que entre otros títulos vienen, lo pongo con posibilidad porque ya saben que como dice una cosa, este niño dice otra, ya como la chimotrufia, que viene serie Authority, que viene Planetary y La Liga Extraordinaria, que la Liga Extraordinaria, perdón, viene en varios tomos. Le repito, no sé, ahí sí no sabría decirles, eso fue lo que él dijo Guío. En cuestión de Panini Comics México, ya muchos sabrán. De hecho, en el sitio de ellos ya lo publicaron, pues muchos quieren corroborar la información. Ellos lo manejaron así: Dragon Ball y Bleach vienen para este mes de abril, aunque en el mismo sitio publicaron que posiblemente salían entre finales de abril y a principios de mayo. Pero sí pasó con One Piece salió de hecho realmente días antes de que se acabara el mes anterior. Me llegó un mensaje, uy qué lindo. Bueno, ahorita checo qué es. Los cómics de Star Wars vienen: Star Wars, Star Wars Darth Vader, Star Wars Princess Leia y Star Wars Canadiras Padawan. Esos títulos son los que van a llegar aquí a México vienen con 8 portadas variantes, de las cuales 4 son para Star Wars y 4 para Darth Vader. Los otros dos pues son las que más importan, más que la normal. Cuando concluyen Star Wars Dark Side y Star Wars Light Side, se lanzará un título llamado Star Wars Legends, que va a sustituir a esos dos, obviamente, y será un cómic doble con historias clásicas de las que publicó Marvel en su momento, aquellas clásicas de los 80, me parece. Se lanzarán las adaptaciones de Star Wars, pero remasterizadas en lo que es en formato normal y con un nuevo color digital. Vamos a ver qué tal les queda y vamos a ver cómo salen. Que parece ser que solo será el inicio, ya que habrá, por lo menos así es lo que dicen, habrá muchas cosas todavía que vienen respecto a este universo. Bueno, yo ahí sí no sé, no me meto, pero pues hasta ahorita se me ha hecho un buen trabajo. Salvo en la, bueno, así que me uno a los chavos o a la gente que ha comentado en otros grupos. La calidad nada más. Pero pues con Panini, pues por lo menos puedo hablar aquí por Tampico, Madero, Altamira. Está llegando muy bien, tanto a los Sanborns como la gente que se dedica a traer cómics, o a las tiendas que se dedican a traer cómics. Las tiendas, ahora sí que están aquí, que se dedican a eso, muy bien y bravo por ellos. También, esto último no fue la mole, pero lo agregué porque vi la noticia y me llamó mucho la atención, y sobre todo por quién es el ilustrador. En Facebook de Panini ya postearon la noticia y está comentando precisamente en los demás grupos ya la noticia de que ya viene la serie Kirby Genesis. Parece ser que son los trabajos que Kirby dejó en su momento y lo está retomando Kurt Busiek y Alex Ross para sacarlos en estos títulos. Por lo que alcancé a leer y que algunos otros que ya saben, incluso en Sector Comic también lo mencionaron, que está bastante bueno, es eso, está basado en eso, pero el ilustrador no nomás de la portada sino interiores parece ser que sí es Alex Ross, debe parecer, porque tengo que checarlo también yo, pero sí, ellos mismos están diciendo lo mismo, que sí viene Alex Ross, que sí viene ilustrando todo esto, y no es miniserie, dicen que es una serie normal. Hay que ver cuántos números es, pero pues si es una serie normal ilustrada por él, pues órale, pues ahora sí que vale la pena checarlo. Por lo menos yo sí le voy a seguir, a ver qué tal, a ver qué pasa. Por lo pronto son todas las noticias que tenemos en el momento. Yo sé que ustedes ya lo saben, yo sé que algunos de ustedes ya desde cuando la leyeron en otros posts, pero recordemos que hay mucha gente que aún así no conoce esos sitios y más de lo que es de oídas, y les aseguro que igual conocen nada más una buena parte de esto y no conoce todo completo. Es todo por el momento. Chavos, apoyen a lo que es el podcast, apoyen lo que es el club. Recuerden, se manejan lo que son las membresías, los cafés. Con la membresía vienen muchos beneficios, tanto los que llevan pagado su año completo como los que van pagando puntual sus meses. Recuerden, viene la Expo 18 y 19 de abril. Recuerden que viene Lobo Cuevas, el dictador de Amazing Spider-Man, entre algunos otros títulos, incluidos el de Wolverine, que en su momento también él entintó precisamente a Humberto Ramos. Cuídense mucho, piensen en cómics y felices colecciones. Muchas gracias, nos vemos. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en el podcast del grupo de coleccionistas de cómics. Y bueno, aquí en la mesa se acaba de integrar nuestro administrador en jefe, el buen Francisco Abraham. Francisco Abraham, saluda a tu público. ¿Qué tal? Saludos a todos los que nos están escuchando en este podcast. Bienvenidos sean a este club donde estamos ahorita pues transmitiendo, aunque no es en vivo, pero sabemos que tenemos una casa productora. ¿Qué hora son? ¿A dónde es? Pues estamos en Necaxa, entre Saravia y Carranza, en lo que es la colonia Primero de Mayo, aquí muy cerca del centro de Ciudad Madero. Aquí nos pueden localizar. No tenemos ningún anuncio ni nada por el estilo todavía, pero tratamos de que sea un lugar llamativo con el tiempo y que esperemos podamos recibir a cualquier persona para que venga. Inclusive, o sea, ahorita están llegando más y más en este sábado. Sabemos que no es un día de reunión, pero invitamos a toda la gente. Y también pues agradezco a todos los que escuchan el podcast.

ya les podemos mencionar por inbox dentro de lo que es el Face, para que les digamos cuánto se cobra por lo que es el stand, pero sí les decimos que no estamos recibiendo artículos pirata, entonces no estamos aceptando todo eso, que pues más que nada hace de esto algo que no debe de ser. Entonces nosotros tratamos de que sea puro artículo original, que sea algo que en verdad valga la pena coleccionar. ¿Sí? La vez pasada la entrada era un juguete, en esta ocasión... En esta ocasión vamos a manejar lo que es la cuota de 20 pesos. Ahora es un precio muy accesible. Realmente es algo para pagar tanto viáticos para las personas que nos vayan a acompañar externas, pero también es algo para pagar sonido, artículos que se entregan en los concursos, para solventar algunos gastos que realmente para mantener bien lo que es la Comifest, pues necesitamos solventar. Entonces son 20 pesillos que cualquiera los puede dar, y ya con el tiempo vamos a ir viendo si nos conviene manejar esa tarifa. Yo creo que sí, porque realmente ahorita ya se cobra muy caro para ese tipo de eventos o algo diferente, y nosotros tratamos de que sea lo más accesible posible. Entonces yo creo que van a ser los 20 pesitos, por ahí a lo mejor van a ver el póster o las lonas, y ahí ya va a estar anunciado para confirmarlo bien. Bueno, ahí lo tienen, la próxima Comifest en el Centro Cultural Bicentenario, los días 18 y 19 de abril, para que no se lo pierdan, porque va a estar espectacular. Estén atentos a las redes sociales para que no haya pierde. Y bueno, esto va a estar, la verdad, muy bueno. Tienen que asistir a esta próxima Comifest. Y bueno, sin más por el momento, los quiero dejar con un corte. ¡No le cambies! Podcast del grupo de coleccionistas de cómics. Podcast del grupo de coleccionistas de cómics. Ya estamos de regreso aquí nuevamente en otro segmento más aquí en el grupo de coleccionistas de cómics, y yo soy el Hit de Moda. El día de hoy voy a hablar rápidamente de las novedades que ha habido sobre el universo de Spider-Man, específicamente aquí de lo que se está publicando en México por Marvel Televisa a través del semanal y a través de Amazing Spider-Man. Y bueno, este evento de Spider-Verse o Age of the Spider-Verse que se está dando aquí en nuestro país, pues ha tenido muy buena aceptación en el aspecto de que si el cómic se está vendiendo muy bien, el semanal obviamente se vende como bolillo, como telera, y el Amazing Spider-Man se agota de manera increíble. Obviamente aquí tenemos una historia que la verdad es de mucha calidad, muy buena. Yo creo que hace tiempo que no se veía una historia de Spider-Man, yo creo que con esa calidad o con ese empuje. Digo, Superior Spider-Man fue muy bueno, pero yo creo que este evento también ha superado las expectativas. También tomemos en cuenta otros factores, como que un mexicano está dibujando este título como que de manera principal, y todo el bagaje de personajes que han aparecido, y de alguna manera es como un homenaje o una oda a cada una de las versiones de Spider-Man de los fans, porque pues podemos encontrar cameos o referencias o incluso desenlaces de personajes, que versiones de Spider-Man que fueron entrañables para nosotros, como la versión de Spider-Man y sus Amazing Friends, versiones de a lo mejor de la serie animada de los 90s, en fin, de muchos, y aparte personajes buenos que han sido de alguna manera como un boom, como es el caso de Spider-Gwen, como es el caso de Silk, quien se han vuelto personajes muy muy importantes. Y yo creo que esto viene al traste precisamente con el boom del cómic que tenemos hoy en día, en el que el cómic ha crecido de manera exponencial en nuestro país, y yo creo que esto va de la mano, y yo creo que es algo muy bueno. Yo en lo personal pienso que este boom del cómic se está definiendo precisamente con Spider-Verse, así como la muerte de Superman en los años 90 definió este boom del cómic en los 90, yo creo eso que Spider-Verse está definiendo el boom del cómic actualmente. Yo hubiera pensado hace un par de años que esto se definió con Avengers contra X-Men, pero yo creo que ese fue como que el detonante apenas, y ahorita estamos en el verdadero centro de lo que es este evento, que es Spider-Verse. Y bueno, las expectativas son altas, a pesar de que en Estados Unidos ya terminó la historia, está causando empuje. Se ha rumorado incluso que Marvel ya tiene ideas de empezar a editar aquí en nuestro país directamente, o a lo mejor a través de Panini, o que también Televisa va a seguir con la licencia de Marvel aquí en nuestro país. se dice mucho, se habla mucho, todo a raíz de esta saga. Y bueno, podríamos decir que ya estamos llegando a la mitad de la misma. En esta semana se va a editar Spider-Woman, esta serie que la verdad, de Spider-Woman, de Jessica Drew, la clásica Spider-Woman, que causó mucho de qué hablar en Estados Unidos, precisamente por la famosa portada variante de Milo Manara, en la que aparece pues Spider-Woman en una posición, pues, para de gusto de algunos, muy sugestiva. Pues para mí realmente, conociendo el arte de Manara, no se me hace tampoco algo del otro mundo. Pero pues ya es oficial de que no se va a editar esta versión, esta edición de Spider-Woman en nuestro país. Y pues vamos a ver una portada que es de Scottie Young, y la portada me parece que normal. En una historia, la verdad, bastante interesante, donde vamos a poder ver a todas las, bueno, a gran parte de las Spider-Womans actuales, incluida Jessica Drew, Spider-Gwen y Silk, interactuando en una historia. En un cómic, la verdad, muy interesante. El evento se está poniendo muy bueno. Y también vamos a tener el lanzamiento esta semana de la Amazing Spider-Man número 7, que también va a traer historias muy buenas. Y pues están a tiempo a ustedes, a lo mejor, de subirse todavía al barco. Van pocos números que realmente sean relevantes como para no poder entender la historia. Y de las personas que nos estén escuchando y que todavía no han formado parte de la historia de Spider-Verse, comprando los cómics, todavía lo pueden hacer, todavía están a tiempo, estamos a mitad de la historia, todavía pueden entender a grandes rasgos de lo que trata esta trama, y pueden acercarse. Y bueno, los números posteriores también van a estar muy interesantes, porque ya se presentaron los personajes, ahorita ya se están definiendo y están formando equipos. Y el desarrollo va a llegar conforme vayan avanzando los números. Entonces pienso que ya lo bueno está por empezar en Spider-Verse. Y pues la calidad de los guiones es bueno en su mayoría. Las historias son interesantes. Y el dibujo es bastante bueno. Muchos pues no les gusta el estilo de Humberto Ramos. Pero a mí en lo personal, pues, no será que si ya me acostumbré. O Humberto Ramos ha mejorado mucho su estilo en lo que se refiere al Hombre Araña. Pero a mí ya me gusta más. Y ya se me hace más fácil su lectura. Porque al principio se me hacía pues muy complicado. Yo tendía mucho a clasificar a Humberto Ramos en el grupo de dibujantes que yo no entendía, o que se me dificultaba o incomodaba su arte, como en el caso de Chris Bacalo, que está haciendo ahorita Uncanny X-Men. Hasta la fecha, pues yo ya tengo leyendo Uncanny X-Men desde el número 1, y también leí su corrida en Wolverine and the X-Men, y me sigue incomodando su estilo, a pesar de que tiene muchos cómics que lo sigo y que lo estoy leyendo porque me gusta la trama. Pero en el caso de Humberto Ramos, yo ya me siento cómodo con el estilo de Humberto Ramos y con el de Chris Bacalo, ¿no? Entonces será cuestión de que a lo mejor está mejorando o que ya me estoy acostumbrando, aún no lo sé. Pero yo creo que es importante darle una oportunidad, porque es una historia importante dentro de los mitos del Hombre Araña, como hace mucho tiempo no la había. Y es pues un momento para como que subirse al barco y empezar a leer el Hombre Araña. ¿Qué va a pasar después del Hombre Araña, después de Spider-Verse, después de Secret Wars? No lo sé. ¿Será bueno? ¿Será malo? Será cuestión de verlo. No sabemos si estamos viendo pues el crepúsculo de lo que va a ser una nueva era en historias del Hombre Araña, y si van a seguir siendo tan buenas y van a seguir manteniendo pues la constante de lo que es Spider-Verse en cuanto a calidad de tramas. Pero ahorita por el momento tenemos una trama que va a marcar una generación, que va a marcar una tendencia, y yo estoy seguro que se va a enumerar entre una de las grandes historias del Hombre Araña, como en su momento lo fue de Kraven, la de Last Hunt, como en su momento fue la corrida de John Romita, como en su momento fue la corrida de Steve Ditko, de Todd McFarlane, en fin, como una historia mítica dentro de los cánones de la historia del Hombre Araña. Y bueno, ya para finalizar esto, les recomiendo que consigan esta semana rápidamente normales o variantes o como sea, el Spider-Verse de esta semana, que va a ser la historia de Spider-Woman número 1, si no mal recuerdo. Y también el Amazing Spider-Man número 7, donde ya empieza de lleno lo que es Spider-Verse. Mi nombre es El Gil de Moda y los dejo nuevamente con mis compañeros, y seguimos más adelante con un segmento de un servidor. ¡No le cambies! Coleccionistas de cómics, tenemos una entrevista con el señor Edgar sobre lo que se aproxima con Calimán. Háblenos un poco de eso. Mira, pregunta, se cumplen 50 años de Calimán en cómics, salió en 65 por primera vez, pues tú sabes, rompió ejemplares, rompió récords de ventas de mil, empezaron a venderse diariamente hasta que llegó al 1,5 millones de ejemplares semanalmente. En radio se cumplen 52 años, entonces pues ahora estamos despertando al mago, justo ahora estamos con una experiencia para tratar de investigar dónde ha estado tanto tiempo y qué es lo que va a pasar con el personaje en la vida real. Entonces se van a llevar varios festejos, vamos a publicar una novela gráfica con pasta dura, con la primera historia de Calimán, es decir, lo que fue Los Profanadores de Tumba, que fue en radio primero, luego fue también la primera serie en cómic y también fue la base de la primera película. La vamos a publicar extendida con subtramas como un tributo a los creadores que son Modesto Vázquez González y Víctor Fox, el seudónimo del escritor. Entonces, eso nunca se ha publicado, lo vamos a publicar en esta ocasión, son 300 páginas, va a salir, esperamos que en julio a más tardar, y van a venir una serie de sucesos, entre ellos está un videojuego que esperamos salga para noviembre de este mismo año, y digo esperamos porque la producción de las pruebas que vamos a hacer, y viene una galería también que se va a hacer con artistas que van a reinterpretar. En la parte de la novela gráfica va a aparecer la ilustración de la primera portada del primer número reinterpretado, una sorpresita por ahí que tenemos de un artista también. O sea, no va a ser la portada tal cual original, sino una reinterpretación de esa primera portada del primer capítulo. Y con eso vienen muchas cosas más, también viene el radio, nuevas historias y vienen plataformas digitales. Háblanos sobre el rumor que se ha difundido en internet sobre una nueva película de Calimán. Ok, sí hay películas, hay planes de películas, pero lo que había antes sucedió más a manera de intención de hacerlo. Nunca se adquirieron los derechos oficialmente del personaje para hacerlo, por eso nunca progresaron ninguna de los intentos que hubo. La única titular de los derechos de Calimán es Superhéroe, que Superhéroe los adquirió en 2010 y bueno, ahora en 2015 que entramos a que sucedan todas estas cosas del 50 aniversario y todo esto, es que va a suceder. Sí hay planes de cine, pero lo más probable, porque ya está trabajando en un estudio de animación, es que sea animado, no sea en acción viva. Pero si no es a través de Superhéroe, no crean en los rumores, son solamente intentos aislados, y ha pasado que mucha gente queda incluso timada con argumentos, con castings, con preproducción, y a la hora del dinero y eso, ven que no es cierto porque no tienen los derechos, tiene que ser a través de Superhéroe. Calimán.mx es el sitio oficial, aunque hay varios muy buenos y demás, está el .org, el .net, la verdad es que el oficial es Calimán.mx en cuanto a lo que va a suceder, en cuanto a la distribución, las noticias y el mismo contenido nuevo, pues que sí se puede licenciar productos y todo esto va a ser a través de Calimán.mx. Muchísimas gracias. Esto fue el canal de coleccionistas de cómics. No soy el hit de moda, no le cambies. Podcast del grupo de coleccionistas de cómics. Podcast del grupo de coleccionistas de cómics. Bueno, ahí lo tienen y con esto terminamos una emisión más de el podcast del grupo de coleccionistas de cómics, así que nos vemos para la próxima. Spider-Man, el hombre araña, Spider-Man, que teje la red. Spider-Man, no temes a nadie. Spider-Man, proteges el bien. Tus manos alcanzan a todo el que hace mal. Si los amarras con tinta especial. Spider-Man. coleccionistas de cómics. Podcast del grupo de coleccionistas de cómics. Podcast del grupo de coleccionistas de cómics.